quiero ser cruel, pero es que me estás aburriendo enormemente. Así que déjame tranquilo o di algo divertido. Que te calles por un rato, es todo lo que te pido. Llevas mucho tiempo comiéndome la mente, hablando por deporte y se te acaba el cuento. Hablando por hablar, hablando sin parar. Y si no tienes que decir, mejor no digas nada. Sé que quieres impresionarme con tu forma de expresarte. Yo ya no escucho y creo que me estoy mareando levemente. Así que déjame tranquilo o di algo divertido. Que te calles por un rato, es todo lo que te pido. Llevas mucho tiempo comiéndome la mente. Las horas se hacen largas, perdona que me ausente. Hablando por hablar, hablando sin parar. Si no tienes que decir, mejor no digas nada. Hablando sin parar, hablando por hablar, hablando sin parar. Si no tienes que decir,